añoras todo lo que habita en la conciencia. Tú traes paz, la calma y la paciencia. Activas todo el amor con sutileza. Viejo chamán, que habitas mi interior, extrae todo lo que hay en mi corazón. Sembrando paz, sembrando claridad, sembrando todo lo que no puede faltar. Viejo chamán, viejo chamán, don Pachamán, viejo chamán. Guarda tu corazón para encontrar una estabilidad en todo aquello que no puedo comprender.